vamos a adorar a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón. Al estar delante de ti, Señor. Oh, al estar delante de tu altar, te adoramos a ti, Señor. A ti, Señor, te alabamos en altavoz. A ver, levante su mano y dígalo. Te adoramos a ti, Señor. Te alabamos en altavoz. Hoy queremos reconocer, oh Dios. Hoy queremos reconocer que tú vives por siempre. Jesucristo, eres Señor, digno de adoración. Hoy queremos agradecer de tu amor verdadero. Sangre vertida en la cruz para darme perdón. A ver, dígalo. EOE, EOE, EOE, EOE, EOE, EOE, EOE, EOE, EOE, EOE, EOE, EOE. Oh Señor, al estar delante de ti, Señor. Estar delante de tu altar, te adoramos a ti, Señor, a ti, Señor, te alabamos en altavoz, te adoramos a ti, Señor. Por siempre, Jesucristo, eres Señor, digno de adoración. Hoy queremos agradecer tu amor verdadero, tu sangre vertida en la cruz para darme perdón. Con nosotros, dígalo. EOE, EOE, EOE. Oh Señor, te adoramos en esta noche. Y gracias a tu sangre vertida en la cruz, hoy tenemos perdón. Te adoramos a ti, Señor. A ti, Señor, te alabamos. Te alabamos en altar. Te adoramos a ti, Señor. Bendito tú eres, Señor. Adórale solo a Él.